y ahora siento un gran dolor por vos. Yo quiero saber por qué esa decisión de haberme dejado tan solo, sin razón. Yo quiero una explicación por tu adiós. Quizás hubo una confusión o no. No logro entender por qué te fuiste así. Tú sabes que sin ti me muero, amor. Nunca me dejes. Vuelve pronto a mi mujer. Es que yo sin ti me muero. Y nunca me dejes, mujer, sin hablar conmigo primero. Vuelve pronto a mi mujer. Es que yo sin ti me muero. Y nunca me dejes, mujer, sin hablar conmigo primero. No logro entender por qué te fuiste así. Tú sabes que sin ti me muero.